Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo y ya estamos aquí muy listos, pues haciendo un programa nuevo desde casa. Ya casi estamos por irnos otra vez a la cabina, ya nada más estamos ajustando algunas cosas y ojalá pronto ya nos puedas escuchar desde allá. Pues bien, ya estamos aquí en el 97.3 de FM, La Voladora Radio, y este es tu programa Con Sentido Humano. Recuerda que intentamos que sea un programa, pues, sobre todo para los padres de familia. Alguien me ha dicho, oye, es escuela para padres, por el radio. Esa es la verdadera intención. Queremos que tú, como padre de familia, pues recibas las herramientas adecuadas para seguir, pues, con la educación de tus hijos y que sigas, pues, enriqueciéndote en el sentido de que puedas tener muchas mejores opciones para poder resolver toda la problemática que hay con nuestros pequeños, ya sean chicos o grandes. Los padres siempre van a estar presentes para ellos y para tratar de darle solución a todas sus, pues a todas sus cosas adversas que se presentan en la vida. Bien, pues hay algunas cosas que tenemos que hacer, pero antes quiero que tomes nota de los teléfonos que tenemos ahí en la cabina. Es el 597-978-5252, o también nos puedes enviar un mensaje al 5540-61-5459. Búscanos también en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, como @lavoladora, y visita nuestra página web www.lavoladora.org. Ahí puedes encontrar todas las actividades que tiene nuestra radio en los diferentes programas que esta estación ofrece para ti. Y pues bien, nosotros de nuestra parte, pues aquí en Consentido Humano, pues seguimos con esta serie de temas que estamos tratando de, pues como de organizar, porque en realidad ya surgieron muchas preguntas en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco, en el Facebook, y hemos estado platicando con algunas personas. Y bien, hay un asunto que nos está pues inquietando un poco, porque creo yo que las dudas de los padres de familia se están incrementando demasiado, pero sobre todo para tratar de entender esta nueva normatividad. La verdad es que me hacen preguntas a mí que cuándo es la fecha exacta para que van al regreso a clases. La verdad es que desconocemos nosotros. Nosotros estamos dependiendo de lo que digan las autoridades, en este caso los directivos de las diferentes escuelas en las que estamos nosotros presentes. Y pues la verdad es que dependemos de todo lo que ellos nos digan. Sin embargo, pues te puedo decir que si hay un planteamiento en el cual parece muy fresco hasta este día, en el cual pues se va a extender todavía esta, pues ya no es cuarentena, pero desde luego así le seguimos llamando, y en donde los niños todavía no van a asistir de manera presencial a las escuelas. Hay algunas otras que pues son escuelas pequeñas, entonces sí se les va a permitir escalonar a los alumnos como para poder volver a empezar las clases. Así es que, bueno, pues ponte atento cada quien en su comunidad cómo va a ser la situación. Hay quienes me dicen, es que afuera de las escuelas no hay nada. No, la verdad es que no, afuera de las escuelas no va a haber ningún papel. Alguien me pregunta también por los niños de nuevo ingreso, que cómo van a ser seleccionados. Miren, la verdad es que pues sí está, tenemos un contacto con las escuelas, pero creo que ese asunto sí va más de competencia ya con las páginas distintas de internet, en donde pues todo ese tipo de información está presente y sobre todo más actualizada. Y un dato muy importante pues es la oficial, ¿verdad? Nosotros intentamos no distorsionar algún tipo de comunicación, que porque fulanito me dijo, incluso aunque tengamos contacto directo con algunos directores y directoras de las escuelas, pues ni ellos tienen una exactitud. Ahora, yo creo que también ellos se van a reservar algunas cosas en el sentido de no distribuir una noticia la cual todavía no tiene una seguridad, no está concretada ya como un hecho, porque sí ha habido directivos que, bueno, pues sí, con un dato del origen de donde obtuvieron su información, y sobre todo oficial, pues ellos anuncian algo y a la mera hora la cambian. Entonces creo que eso es un último dato. Esos cambios que se están dando de repente, aunque ya se haya dicho algo, pues la verdad sí repercuten muchas veces en la organización que las escuelas quieren tener, o sobre todo cómo van a iniciar. Entonces yo estoy de la idea de que te apuntes mucho a los portales de la escuela, en el caso del Estado de México, pues Busca Educación, Estado de México, y ahí vienen pues las informaciones que tú requieres, los datos, y sobre todo pues tienen son la verdad datos que no podemos nosotros dudar de ellos, ¿no? O sea, son verdaderos, y yo creo que es lo más viable. Así es que bueno, pues les comento esto porque de verdad han surgido muchas preguntas. ¿Ustedes cuándo van a empezar? Seguramente está ligada en el sentido de que pues como tenemos contacto con la escuela, piensan que a nosotros nos van a decir, señores, vamos a iniciar, y ustedes también no. Te recuerdo que la verdad es que nosotros somos externos a las escuelas y que solamente la decisión de los directivos, desde luego, me quiero imaginar, como es en algunos municipios y en algunas zonas escolares, pues bajo la autorización de la supervisión, pues nosotros también podemos, o al menos que estén enteradas las supervisiones, podemos nosotros ingresar a una escuela, pero no, desconocemos sinceramente cómo va a ser esta nueva normatividad. La están cambiando cada rato, la verdad es que sí han surgido buenas ideas, hay páginas en Facebook en donde, bueno, pues pertenecen a las supervisiones de X región, y la verdad es que ellos suben datos, pero sí he visto que algunas no suben ningún dato informativo de cuándo se va a regresar, ¿eh? Hablan muchas veces de organización, de tips para que tú como padre de familia puedas educar a tus hijos, reforzarles un conocimiento que no tuvieron en presencia y que, bueno, pues está en las manos de los padres poderlos orientar y sobre todo enseñarle a los hijos. Hay un problema ahorita grave porque pues hay mamás, papás que han manifestado, pues es que yo no sé cómo enseñarle eso que le está poniendo la maestra, ¿no? Desde luego que hay cambios en la forma en la que nosotros nos enseñaron, y creo que sí debería de haber una flexibilidad por parte de los maestros en que acepten cómo los padres de familia a su modo le están enseñando a sus hijos. Creo que esto va a provocar ahí por algunas cositas medio extrañas de que no me gusta cómo le enseñan los papás, pero pues bueno, tenemos que adaptarnos a todo esto. Por el momento vamos a ir a nuestra pequeña pausa, a la primera. No te vayas, regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4 y 17 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. o llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso, muchas gracias por estar ahí y esperarnos un 2 minutitos nada más, son los que nosotros te pedimos que nos esperes. Pues bien, estamos leyendo, te decía ya, muchas cosas que nos dicen en nuestra red social. Pues creo que queda aclarado un poco el hecho de que, no, la verdad es que no tenemos un contacto al 100%. A nosotros no nos informan las autoridades de la SED cuándo se van a empezar las clases. Entonces ahí sí les hemos quedado mal en las respuestas. Pero pues bueno, estar atento nada más a los portales para que, tanto de la zona metropolitana, que sería la Ciudad de México y el Estado de México, ver quiénes son los que en un momento dados son los que son voceros oficiales de la Secretaría de Educación Pública para poder pues, reiniciar, que todos ya queremos reiniciar. Bueno, con decirte que implica tanto este asunto de la economía cuando regresan los chavos, que la verdad es que hay personas que preguntan pues justamente para volverse a reactivar económicamente, no nada más para que los niños regresen a la escuela. O muchos papás, pues la verdad es que también algunos que no tienen quienes cuiden a sus hijos, pues abandonaron sus trabajos por lo mismo. Iba a ser poco tiempo y algunos días nada más, y la verdad es que de pronto se vieron con que pues los suspendieron en su trabajo, pero al final decidieron ya no regresar por esta misma situación, porque habrá quien te los cuide a lo mejor unos 8 días, 15 días, pero más días ya no. Entonces, bueno, también son fenómenos que se han presentado en estos días. Pues bien, vamos a hablar el día de hoy. Estamos, fíjate, que leyendo algunas cosas. Pero me han pedido mucho, para todos aquellos que de pronto ya han tomado algunos talleres de escuela para padres, pero sobre todo, lejos de los modelos que tenemos ya como muy fijos, muy dirigidos a escuela para padres, también tenemos por ahí algunos talleres de desarrollo humano, de cómo poder mejorar como persona para la mejor convivencia con los demás, con la familia y todo. Y hay una clase, un taller, una sesión, particularmente en donde hablamos de la gratitud, y creo que es muy, muy importante. Esta idea surge a partir de que hay padres de familia que querían mejorar más allá nada más de tener información de cómo educar a sus hijos, querían mejorar como personas. Entonces todos estamos en realidad en un momento dado de nuestra vida pues llenos de recursos como para poder convivir de mejor manera con el que está a nuestro lado, pero también hay personas que carecen de ellos. Hay familias que por ejemplo pudieran vivir o sobrevivir así, en donde nadie cambie, donde nadie mejore como persona, o en donde nadie tenga un gesto, como por ejemplo avanzar en la vida mejorando tu personalidad, tu carácter, cómo controlar tus emociones. Y todas estas cosas a veces no las tomamos en cuenta. Hay personas o padres de familia que dicen, yo así soy y no voy a cambiar. Y la verdad es que son personas que son muy, muy cerrados. E incluso hay maestros que logran identificar la personalidad de cada uno de los padres que tienen sus alumnos, y a veces los clasifican o los encasillan que son de una sola forma. Eso es a lo que me refiero. Y pues hay algunos con los que se puede y hay otros con los que no. Hay papás que son como muy abiertos, son participativos, en realidad son abiertos incluso a recibir críticas, a poder manejar alguna emoción, tantas cosas que se viven en un ciclo escolar con los hijos pequeños, que la verdad nosotros tenemos que tener la habilidad como para enfrentar estas adversidades y también como para poderlas sobrellevar. Hay padres de familia que no lo logran, hay padres de familia de verdad, y se los digo, que me ha tocado ver cómo pelean hasta por una lapicera. Honestamente, a veces dices, es una lapicera, no es para tanto, y arman líos tan grandes, incluso llegan a amenazar a los maestros por no cuidar la lapicera de los hijos. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede? Pues nos sucede muchas veces que no tenemos las habilidades de desarrollo humano como para poderlas aplicar en cualquier situación de la vida. No sé si te has dado cuenta, pero hay personas que, por ejemplo, pueden estar en una situación igualita a la tuya, o podemos estar juntos en el mismo lugar, y la respuesta de cada una de esas personas te puede sorprender en el sentido de que cómo se desbocó o cómo solucionó de una manera no adecuada la situación, o podemos hablar de ellos y decir, ¿te fijaste cómo el papá de Javier, pues en un momento dado cuando dijeron eso explotó y empezó a alegar y le gritó a la maestra y empezó a manotear? Y otros papás pueden decir, no, pero ¿te acuerdas también cómo el otro papá, aun cuando se le había afectado más, lo tomó con tranquilidad, lo pensó, lo reflexionó y llegó a un punto en donde pues se pudo hablar con él se pudo convencer, habló de sus propios errores y creo que ahí es donde el señor pues pudo entender, ¿no? Estas dos grandes diferencias se dan en todos los sentidos, en todos los ámbitos, desde el trabajo hasta en la relación con la familia. La respuesta hacia las situaciones por parte de las personas es diferente. ¿Pero de qué depende? Pues depende justamente de estas habilidades que nosotros tenemos. Y nosotros hemos pensado que la gratitud es una situación en la cual nosotros podemos practicar todos los días. Y créeme que mejora la relación entre los miembros de cada familia. Hay un padre que nos decía en este taller, ¿pero por qué le voy a dar las gracias a mi hijo si el que me las debe de dar es él? Y poco a poco en el taller se van dando cuenta que conforme va transcurriendo, no, la gratitud en realidad está muy relacionada con la humildad. Entonces, el manejar o tocar el tema de la gratitud con alguien que cree que merece más, la verdad es que se rompe una buena relación con los demás. Incluso durante el desarrollo de este tema en una sesión de vamos a agradecer, hay personas que les cuesta mucho trabajo darle las gracias a alguien, ¿no? Puede ser el que esté a su lado. Hay parejas, por ejemplo, que muchos años no se han podido decir gracias, o te agradezco el hecho de que recojas a mis hijos de la escuela porque es una situación que yo quisiera hacer, que yo quisiera manejar. Sin embargo, el que tú lo hagas, la verdad es que te lo quiero agradecer, ¿no? Pocas son las personas que valoran este tipo de situaciones. Todos creemos que es responsabilidad de uno. Y en realidad creo que las personas que practican la gratitud todos los días mejoran sus relaciones. En todo lo mejoran. De verdad, incluso es como una cadena, ¿no? Los problemas que van siendo como eslabones. Hay personas que nos dicen en el taller, oye Miguel, pero nosotros nunca nos hemos dado las gracias. Y eso que tú estás diciendo, así como poderle yo agradecer a mi esposa, no, la verdad como que no me checa. Entonces muchas veces los animamos, los motivamos, los comprometemos, a veces el grupo compromete a esa persona a que intente hacerlo. O a veces en nuestras pequeñas tareas, en los propósitos que tenemos para que se lleven a casa y practiquen, pues dejamos así esta pequeña tareita en casa para que puedan practicarlo con alguno de sus más inmediatos, puede ser su mamá, su papá, sus hijos, y de verdad es que cambia todo. Nos explicaban un poco en ese sentido un papá que tuvo la oportunidad de hacer eso, que nunca lo había hecho, pero sobre todo agradecerle a su esposa la comida, agradecerle que le lava la ropa, agradecerle que vaya por los niños. Él trató de hacerlo bajo un recurso que nosotros también sugerimos muchas veces para empezar a dar gracias, a través de una carta. Y la verdad es que esa carta tocó leerla en clase, su esposa también estaba yendo, y yo le invité a que pudiera hacerlo de frente de ella. Mientras ella lo escuchaba, la verdad es que se empezó a conmover demasiado. Les pedimos que se miraran mientras él leía la carta. Ella no podía creerlo, de hecho, pues manifestó después de esta experiencia, pues qué es lo que había sentido, qué es lo que había pensado. Y entre estas palabras que ella mencionó, pues fue justamente eso. Decir, nunca me había dado las gracias. Y la verdad es que dice, siento algo aquí en el pecho, no sé qué decirle. Pues obviamente su carita muy roja, muy sorprendida, conmovida por la situación. Entonces, la conclusión en ese momento es la gratitud en realidad pues genera tantas y tantas cosas. Terminando con esta dinámica, bueno, pues ya se iban a sentar, el señor en su lugar, y la señora dijo, yo también quiero decirle algo a mi esposo. Y sin haberlo escrito, sin haber buscado las palabras correctas, sino que en ese momento le estaba saliendo del corazón, pudo provocar esta situación, ¿no? De un escenario en el cual ella también le agradeció el trabajo, el esfuerzo, el traer dinero a casa, el estar en ese momento allí en escuela para padres, y de verdad el ser bueno con sus hijos. O sea, esta situación provocó que el otro, sin que se lo pidieran, inmediatamente pudiera tener una respuesta. Seguramente tú no estás escuchando y estarás pensando en el que está al lado de ti o en la que está al lado de ti, y dirás, no, pues yo la verdad, ¿cómo le voy a dar las gracias si lo único que tenemos aquí es problemas y no veo por qué camino me pueda servir esto de la gratitud? Sin embargo, si no empiezas, tú que me estás escuchando, agradecer el día de hoy, después se convierte en algo doloroso, porque, digo, estamos en una situación en la cual podemos estar viendo a alguna persona hoy, esta semana, pero no sabemos la próxima. Si nosotros no fuimos capaces de darle las gracias, de ahí viene justamente parte del sufrimiento cuando alguien se va. En términos de tanatología, hay quienes piensan que las personas pues no se quedan en paz cuando alguien ha muerto, pero porque dejó de hacer muchas cosas con él, y de decirle cosas y de hacer cosas. Pero dejar de decir de ciertas cosas tiene que ver mucho con este asunto del reconocimiento y la gratitud. Así es que si tú estás en esa oportunidad el día de hoy de voltear a tu derecha, y si ese que está a tu derecha es parte de tu vida, convives con él, pues ya sea un amigo, un compañero de trabajo, ya sea tu hijo, ya sea tu madre, tu esposa, seguramente tienes por ahí guardada un agradecimiento por algo. Quizá a lo mejor hasta por existir nada más. ¿Cuántos hijos no nos traen algo a la vida? ¿Cuántos hijos no nos han enseñado, a pesar de que ellos son más pequeños, que el orden pareciera que es que nosotros los padres siempre enseñamos y que ellos no? Pero creo que hoy en día un padre o una madre inteligente pues es aquel que se da cuenta que también puede bajarse de ese lugar en donde está, a la altura de sus hijos, y que cuando un hijo te da una respuesta a algo que estás haciendo mal o algo que le pides que haga y tú no lo haces y él te lo reprocha, creo que ahí es donde se tiene que aprender, porque nos están haciendo ver las cosas que no le gustan a nuestros hijos, y tendremos que ser padres muy inteligentes que podamos nosotros absorber ese mensaje que nos traen y poderles agradecer. Entonces, a cualquiera le puedes agradecer en este momento. Vamos a ir a nuestra segunda pausa y no te vayas, regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Pero si están limpias. Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Con ello evitas enfermedades respiratorias, virus y bacterias. 5 de 5. Mojar, enjabonar. Frotar, frotar, frotar. Enjuagar y secar. Lávate las manos frecuentemente. Quédate en casa. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. La Voladora Radio es una radio comunitaria. es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Gracias, ya estamos de regreso, ya, de nueva cuenta aquí, en La Voladora Radio, en tu programa Con Sentido Humano. Pues bien, antes de continuar con nuestro tema, pues quiero invitarte a que si tú quieres conocer qué es Neuróticos Anónimos o tienes algún problema con tus emociones, pues les puedas llamar al 3092-1246. Es un número telefónico que en este momento pues te está brindando una atención de orientación gratuita, porque bueno, pues algunos grupos todavía no se han podido concentrar como son los tradicionales grupos en donde se reúnen las personas y en donde pues ahí platican los diferentes temas que ahí competen en Neuróticos Anónimos. Así es que los amigos de Neuróticos Anónimos dejan este número telefónico 3092-1246. Gracias, gracias a Neuróticos Anónimos. Y bien, pues estamos de regreso con nuestro tema. Estamos hablando de la gratitud y platicando un poco de qué sucede en ese taller en donde la gratitud se convierte en algo esencial, para la convivencia, en donde pues, se encuentre un poco de calidad o mejor calidad entre los miembros de una familia. Y estábamos hablando de algunas cosas, de algunas situaciones, de algunos ejemplos que han sucedido. Y esto que decía yo de este papá que tuvo bien en una carta escribir toda la gratitud que estaba sintiendo por su esposa y por todo lo que hacía, y este reflejo inmediato, ¿no? En donde él se lo dice de frente, mirándolo a los ojos, desde luego con sus dificultades, porque pues sabemos que le costaba trabajo, pero la mamá en esta situación de conmoverse por lo que le decían, pues ella también, sin haberlo escrito, surgió de ella desde su corazón el hecho de que pudiera también agradecer a su esposo. Y este mecanismo que sucedió, digo, lo tomo como ejemplo, puede haber muchos ejemplos y tenemos muchos ejemplos, pero a mí me parece muy real esto porque te lo platico para que veas hasta qué grado el hecho de que tú des las gracias no va a ser inmediatamente que a ti también te agradezcan algo. Sin embargo, el practicarlo todos los días puede permitir que la otra persona también tenga una respuesta, haya un reflejo por parte de ella, y quizá a lo mejor no te tiene que agradecer mucho porque no lo identifica, que justo ahorita vamos a pasar a eso para ver cómo podemos hacerle, o qué es lo que también nos ayuda como herramienta para poderlo lograr con el que está a un lado de nosotros. Y, Y creo yo que son situaciones en las cuales a veces creemos saber estar saldados de que, bueno, pues yo convivo con mi esposa y así me llevo bien. Pero cuando damos un poco más, que esto es lo que justamente una persona dice, que es que quiero ser mejor. Esto es ser mejor. Y la gratitud la ocupamos como una herramienta poderosa para poder convivir mejor con el otro. De verdad, créeme que es cierto. Es una clase, una sesión que nosotros ocupamos mucho de cómo es la gratitud, qué ventajas tiene. Incluso hablamos ahí un poco de cómo el cuerpo experimenta cuando eres agradecido, experimenta cierto tipo de cosas que pasan por tu cerebro, químicamente hablando, y también por todo tu cuerpo, y que te crea una serie de satisfactores el haberlo hecho y sentirte mucho mejor. Porque cuando enseñamos a ser gratos con el otro y les damos las herramientas, pues ellos también les preguntamos, ¿y qué sientes? ¿Cómo está tu situación hoy en día a partir de que has agradecido? Y la verdad es que, como dice un papá, la verdad es que creo que dar las gracias, ser grato con otra persona, tener gratitud por lo que ha hecho por nosotros, abre puertas. Dice, hoy en día, muchas personas, dice ese papá, me han preguntado, oye, te estás despidiendo, ¿a dónde vas a ir? ¿Por qué me das las gracias? Y es que eso sucede. Parece que somos agradecidos con el otro solamente ante situaciones difíciles, o en situaciones de despedida, o en situaciones en las cuales lo creemos oportuno porque a lo mejor la fecha lo amerita, o porque a lo mejor estoy de buenas, o estoy de un ánimo bueno. Y la realidad es que una de las preguntas que nos hacen es que yo creo que la gratitud o dar las gracias a alguien, tener gratitud por lo que ha hecho por nosotros, pues solamente serán en ciertas fechas. No, si se practica esto todos los días, con los hijos incluso, de verdad que cambia todo. Es algo genial, ¿no? O sea, es algo que nosotros podemos experimentar como una experiencia personal de crecimiento. Hay personas que después traspasan la familia y a veces son agradecidos con el que barre, agradecidos con el que les despacha, agradecidos con a lo mejor con el que está haciendo un servicio para ti muy sencillo, ¿no? Como puede ser a lo mejor barrer un cachito de tu calle, o no barrer, ¿no? O simplemente sonreírte. Recuerdo mucho la anécdota también de un señor que decía que cuando él estudiaba la preparatoria, él estudiaba en la noche, y cuando regresaba a lo que es el paradero donde salía su camión para venir aquí hacia el Estado de México, él decía, yo llegaba ya al paradero, al metro, dice, y el último camión que salía parecía que me esperaba, porque yo llegaba casi a las 11 de la noche, era el último camión que salía hacia donde yo vivía, y la verdad es que si ese camión yo no lo alcanzaba, la verdad es que me tendría que ir, no sé, caminando no sé hacia dónde. Para los que conocen la zona de Pantitlán, es una zona muy peligrosa, entonces decía, ya no me puedo regresar, el metro, pues sí lo puedo regresar, pero a veces mi dinero también era limitado, me podría yo regresar a otra estación y ver, buscarle cómo podía yo llegar a mi casa. Y nos cuenta mucho cómo, a partir de esta clase, él se acuerda mucho de que pues terminó finalmente su preparatoria, pero nunca se olvidó de este chofer, que era un señor ya grande, de edad, que pues al parecer él creía que hasta lo esperaban, porque el camión en realidad se regresaba con 10, 11 pasajeros, como de 40, y a veces dice el señor, yo llegué a pensar que quizá a lo mejor a esa persona no le convenía ni siquiera regresarse o esperarse tanto como para llevarse 11 personas, ¿no? Y es que era el último camión, pareciera que ese señor era el más consciente, o no sé si le tocaba ese turno, pero para pronto, él decía, yo ese señor, pues se me quedó grabado su cara y la verdad es que pues jamás lo volví a ver. Cuando estaba en nuestra clase y pasó por este asunto de la gratitud, nos comenta, ¿qué creen? Que a mí me pasó todo eso, y hace unos días me encontré a ese señor. Era un señor grande que caminaba con bastón y que desde luego pues ya no manejaba, ya no lo vi nunca en la ruta, esas rutas pues viejas de camiones viejos, ya no, ahora hay otro tipo de camiones. Y me paré y me dirigí a él y le dije, señor, pues seguramente usted no me va a recordar porque yo cuando lo vi a usted, yo estudiaba, le explicó todo. Y si finalmente yo le quiero agradecer, yo no sé si era su turno o usted verdaderamente esperaba a las personas que llegaban en esa hora, pero yo le agradezco el hecho de que pues, siempre estuvo ahí cuando yo tenía que regresar muy tarde. Dice que el señor se le quedó viendo, y a una persona grande que casi no veía, se le quedó viendo y sonrió. Sonrió y le dio una palmada en el hombro y le dijo, no te preocupes, dice, ese era mi trabajo. Sí, pero yo le agradezco porque, pues, de cierta manera, también gracias a usted, pues, pude terminar la preparatoria. Y el señor, pues, se conmovió, dice, y la verdad es que, pues, sí, se mojaron sus ojos por el agradecimiento. Y entonces nos platica en la clase, dice, ¿saben qué? Dar las gracias tiene un poder muy grande. Quizá esa persona que dejaste de ver tanto tiempo, que ni siquiera te tomaba en cuenta, que ni siquiera te conocía, pues, para él iba a ser lo mismo, el hecho de que le agradecieras o no. Sin embargo, el que yo me haya detenido, que lo haya identificado en la calle, que él no se acordaba de mí, que yo tenía pues escasos 17, 18 años, y dice yo hoy tengo 40 años, pues la verdad es que ya había pasado mucho tiempo como para que se pudiera acordar, desde luego que no. Y darle las gracias a ese señor, al final me di cuenta que aunque no me lo dijo, pues le causó mucha admiración, se sintió muy bien. Sí se conmovió y pues quería como que llorar, pero ya también sus ojos de un hombre pues ya más grande, sí, ya muy, muy viejo de por sí, dice, ya era viejo en ese momento, pues ahora mucho más. Pero dice, pude experimentar cómo el dar las gracias mueve corazones. Y la verdad es que si es capaz la gratitud de mover el corazón de alguien que es ajeno a ti, que ni siquiera se acuerda de ti, no se acuerda de tu cara, de tu voz, de nada, bueno, no recordaba realmente que un niño regresaba de la preparatoria y que lo esperaba. Dice, yo todo el tiempo, dice este papá, yo todo el tiempo creí que sí recordaba el señor esta experiencia. Sin embargo, veo que no. Pero darle las gracias me creó, dice, a mí algo muy padre en el corazón. La verdad es que tenía muchas ganas de hacerlo. Lo hice y creo que al señor también, pues, fue un buen día, ¿no? Seguramente habrá llegado a su casa y que creen que me encontré un señor que ni lo conozco, que él dice esto y que él dice el otro, pero me dio las gracias. Entonces, ¿qué poder tiene la gratitud? Pues tiene un poder, la verdad es que abre puertas. A ver, ¿cuántas veces no te ha pasado, no, con tus hijos? Que los invitas a los amigos de tus hijos a casa y el que da las gracias lo vuelves a invitar, ¿o no? Bueno, con este comentario te dejo, vamos a ir a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 45 minutos. Al quedarnos en casa, no todo es que hacer, trabajo o estudio. También hay que divertirse. Juguemos en familia. Así mejoras el ánimo, la convivencia y el aprendizaje. Que cada miembro de la familia proponga un juego y encuentren el mejor momento de cada día para disfrutarlo. Hay para todos los gustos. Juegos de mesa, de destreza, concentración. Puedes inventar los tuyos. Así estarán mejor y más divertidos. Pero por favor, quédate en casa. Gobierno de México. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Thank you. Bien, ya estamos de regreso, ya nuestro último corte. Y pues estaba leyendo aquí algunas cositas. Gracias, gracias por lo que me comentan. Y también te quiero recordar que un grupo de desarrollo humano, fíjate lo que estamos hablando de esa parte, pues nos está invitando justamente a que tú te acerques a este grupo. Ellos tienen juntas virtuales por el momento, de 8 p.m. a 9:30 p.m. Tienes que contactarte con Norma Fernández. El propósito es que al contactarte con ella, bueno, pues puedan organizar de mejor manera estas juntas virtuales. Y comunícate al 55 12 28 26 54. Va de nueva cuenta, 55 12 28 26 54. Con Norma Fernández, ellos son un grupo de desarrollo humano donde hay psicoterapeutas, hay talleres de fortalecimiento emocional y bueno, tantas cosas que vas a encontrar ahí. Así es que acércate con nuestros amigos de desarrollo humano. Y bien, ya estamos en esta última parte, estamos hablando un poco de la gratitud. Y la gratitud la verdad es que es muy extensa. Quise poner estos dos ejemplos porque de verdad cuando experimentas el dar las gracias, más allá de que te den el cambio en las tortillas y digas gracias, no. La gratitud es más poderosa que eso. Yo creo que el dar las gracias, bueno, pues es nada más como un sentido de cortesía. Y agradecer al otro que te atendió, que te vendió, que te dio, que te informó, que te compartió, etcétera. Pero la gratitud va más allá, hacia una relación ya personalizada y hacia una situación en la cual tú estás con alguien y busca dentro de ti qué es lo que podrías agradecerle. Por eso te voy a compartir pues tres formas en las cuales tú puedes como identificar de qué manera puedes dar gracias al otro, ¿no? Primera, muestra tu agradecimiento a una persona porque hizo algo bueno y nuevo para ti. Todas las personas han hecho algo por nosotros alguna vez. Cabe destacar que también tendremos que desarrollar la habilidad de poder ver cosas buenas en los demás. Esa es otra habilidad, parte del desarrollo humano. Porque hay personas que pues, ven todo lo negativo, no alcanzan a tener esa capacidad como para poder cosas buenas, incluso hasta en la persona más mala del mundo, ¿verdad? Entonces tenemos que desarrollarlo. En un mensaje justo de los que me estaban mandando, me decían, oye, ¿por qué no hablas un poco de la gratitud que debemos de tener hacia nuestros padres? Lo hemos hablado en otras ocasiones. Lo que tenemos que agradecerle a nuestros padres es justamente lo primordial que nos dieron la vida. Y eso de verdad no lo podemos regresar nunca. No podemos regresarlo nunca. Podemos quizá a lo mejor ser agradecidos con ellos y mostrarnos un poco en el acercamiento para cubrir las expectativas que ellos están queriendo de nosotros. Ser agradecido nos abre puertas. Y cuando lo hacemos con los padres, es también un asunto de la vida, el cual va más allá de lo terrenal. Es un asunto de gratitud hacia los que nos dieron vida. Desde luego hay quienes dicen, no, es que Dios es el que nos dio la vida. Sí, pero hay que bendecir y agradecer de verdad momentos, incluso agradecer el momento en el que nuestros padres se conocieron para que pues nos tuvieran y pues, estemos aquí en el presente. Cuando alguien es capaz de ejercer este ejercicio, la verdad es que nosotros poner en práctica este tipo de cosas de agradecerle a nuestros padres, la verdad es que uno se llena. Hay quienes también en algunas literaturas hablan de que el que no sabe agradecer a sus padres, la verdad es que no le va bien en la vida. O le puede ir bien, ¿no? Podemos hablar del económico, quizá, pero llega un momento en que sienten vacío. Y este vacío, la verdad, no se puede llenar. Entonces, ¿cómo podemos llenar siempre ese esto que nosotros queremos tener en el corazón? Y sobre todo con nuestros padres es agradeciéndoles la vida que nos dieron, nombrándolo así. Y agradecerles cuando nos cuidaron y agradecerle pues que a lo mejor un día estuvimos enfermos y estuvieran al lado de nuestra cama. O sea, agradecer. Eso es lo más importante. Pero, ¿qué pasa cuando un padre de familia logra agradecerle a su hijo por lo que es, por lo que ha hecho, por lo que significa para él, por lo que representa, por ser el número 3 de la familia en el orden en el que fueron naciendo, por ser el mayor, por ser el menor? Agradecerle a todos. Esto de verdad crea una serie de cosas en donde darse cuenta que hoy soy feliz tengo plenitud para ello, pues tiene que ver mucho con ello. Pues hay alguien que nos dice también, dice, ¿por qué la gratitud se convierte en un asunto como de responsabilidad, es decir, que lo tengo que hacer? Pues no necesariamente, no, pero sí se convierte como parte de tu vida. decía yo, una de las estrategias es muestra agradecimiento a una persona que hizo algo nuevo y bueno para ti. Es una de las estrategias. A una persona. Y persona puede ser hermano, puede ser vecino, puede ser el que sea. Otra estrategia es expresa gratitud con gestos de amabilidad hacia aquellos que hicieron también algo por ti. No necesitas hablar. Hay gente que, por ejemplo, dice, no, es que yo no sé qué decir. Ay, dentro de este taller hay una clase en donde no hablamos, sino nada más habla un emisor y el otro a través de muchos gestos, con las manos, con los ojos, con la nariz, con la boca, con la cabeza, con todo el cuerpo, agradece. Y eso es algo que nosotros también podemos desarrollar, ¿no? Ahorita que no nos podemos acercar mucho a las personas, mantenemos distancia, podemos agradecer con la mano, podemos agradecer con una sonrisa. Hay personas que sonríen todo el tiempo y de verdad es que pareciera que nos están diciendo gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Y eso pues nos hace sentir de verdad muy bien. También otra estrategia es que a las personas que comparten tu vida, diles cómo te sientes y lo que ellas significan para ti. Sí, diles así, ¿sabes qué? Te reconozco como mi hermano y te agradezco todo lo que has hecho por mí en estos meses, en estos años que nos hemos conocido. Agradezco cuando quizá me ayudaste, o agradezco cuando me esperaste mientras yo estudiaba muy noche y no te querías ir a dormir. Te agradezco que me hayas acercado un café siempre cuando creíste que lo necesitaba. Agradezco mucho que tú te hayas quedado, acompañarme mientras yo estaba en una situación de dolor. Agradezco que te hayas ofrecido porque fuiste a cuidar a mi hijo, porque me pediste cuidar a mi hijo mientras yo descansaba. Te agradezco de verdad eso, porque es algo que me llenó, que me ayudó, verdaderamente me ayudó. Sin embargo, pues no te lo había yo agradecido, pero hoy te lo voy a hacer. Hay quienes me han pedido, por ejemplo, oye Miguel, quisiera hacer una dinámica como esta de la gratitud con mi familia. Y les digo, pues se puede hacer, ¿no? Si es una familia, no sé, me quiero imaginar de 8 personas, pues tú como el jefe o la jefa de la familia, pues reúnelos antes de cenar. Y quizá lo hacemos cuando vamos a dar los regalos, ¿verdad? Pero puedes hacerlo también pidiéndole que cuando tú empieces a hablar, le vas a decir algo al que está a tu derecha. ¿Quién te tocó? ¿Quién sabe? Eso es lo bonito de esta dinámica. Puede ser que te toque tu sobrino. Y entonces tú enseñales. Tú, Mario, te reconozco como mi sobrino, hijo de mi hermana, el más chiquito, y que yo te agradezco que siempre estés sonriendo, o que vayas bien en calificaciones, o que siempre que necesito algo te acomidas a ayudarme. Y decirte, pues, que agradezco que seas parte de mi familia. Y así cada, el que sigue, el sobrino le sigue al que le haya tocado a un lado. Y a veces pareciera que es hasta como en un orden divino, que cuando se ponen en esta dinámica, te toca hablarle al que le toca. También se la puedes regresar, ¿no? A veces ese sobrino Mario se la puede regresar a la tía. Tía, yo te agradezco esto y lo otro. Pero va girando esta información alrededor y la verdad es que se convierte en una dinámica de gratitud genial. Genial, que ayuda a todos, a todos. Imagínate, después de hacer esto, pues vámonos a la cena. Pues la verdad, todos muy cooperativos, todos muy contentos. Mejor que comprar 20 regalos en alguna tienda departamental de alto prestigio. Sí, es mejor hacer este tipo de dinámica. Y la verdad es que las personas se llenan gratamente con todo esto. Pues bien, esperemos que la gratitud sea algo diario en tu vida y que el día de mañana y el día de hoy la practiques con aquellos a los que no les has dado las gracias. Dale las gracias por todo lo que han hecho por ti. Algo, aunque sea insignificante, o aunque no hayan hecho, dale las gracias por ser parte, miembro de tu familia. Pues bien, nos vamos, ya se terminó el tiempo. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar, este fue tu programa Con Sentido Humano, y nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa.